Buen día, amigas y amigos, a todos los oyentes de esta querida emisora. Es un placer estar nuevamente en sus hogares, automóviles y dispositivos móviles, llevándoles la mejor compañía, noticias y datos de interés. Hoy, como siempre, les traigo un programa lleno de interesantes noticias a través del informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero. Comenzaremos con el pronóstico del tiempo para los próximos días y así tengan todos los detalles sobre cómo se presentará el sistema frontal. Las lluvias llegarán este sábado, pero tendrán una mayor intensidad a partir del domingo 20 de agosto y hasta el miércoles 23, con un estimado de 27.3 milímetros de agua. Además, les mantendré al tanto de las últimas noticias y, por supuesto, la música que acompaña este programa, que será para conmemorar el Día del Folclore. Así que acomódese y prepárese para un programa cargado de energía positiva, buena música y la información necesaria, como siempre. Estos son los titulares de esta jornada. Avanza proyecto para habilitar el tren del recuerdo entre Limache y Quintero. Dideco hace recuento sobre inversión social a propósito del Día del Niño y la Niña. La fotografía minutera al rescate de historias locales en Quintero. Se suspende este sábado 19 la conmemoración al 132 aniversario de la Batalla de Colmo. Se reagenda evento del sándwich de pescado frito más largo del mundo para el mes de noviembre. Encargado de la Oficina Municipal de Información Laboral, Humil, de Quintero, reitera información de cambio de oficinas. Programa Familias de Acogida Especializadas busca colaboradores. Estas noticias y otros datos a partir de este momento en su programa informativo municipal. Sábado 12 de agosto, la empresa de ferrocarriles del estado, EFE, realizó un viaje de prueba del tren del recuerdo para visualizar la posibilidad de habilitar un recorrido entre las comunas de Limache y Quintero, a fin de fomentar el turismo y comercio local. En este proyecto colabora la Municipalidad de Quintero a través de una iniciativa del alcalde Mauricio Carrasco Pardo, apoyada por el Consejo Municipal, con el objetivo de generar las mejores condiciones técnicas y operativas para la posible llegada de pasajeros desde la región metropolitana y comunas de la región de Valparaíso. Durante el recorrido, conversamos con Beatriz Bonifetti Miranda, presidenta del directorio de EFE Valparaíso, y el director subrogante de la Secretaría Comunal de Planificación del municipio, Víctor Hugo Fernández. Este es un viaje de prueba que estamos haciendo, un viaje exploratorio, que tiene como propósito, digamos, evaluar la posibilidad de poder, en el mediano plazo, generar algún servicio vinculado al turismo hacia la comuna de Quintero. En esta oportunidad llegamos hasta Ritoque. Tenemos varios invitados, gente de los consejos regionales, de las municipalidades encargados de turismo, porque en conjunto entre todos tenemos que ver de qué manera nos podemos coordinar y sacar adelante proyectos de esta naturaleza. Esto es una de las tantas cosas que está haciendo EFE a través del país, pero en particular en Valparaíso creíamos de vital importancia, digamos, recoger la posibilidad de abordar este tramo dado que es uno de los tramos que románticamente ha siempre estado presente en la memoria, digamos, de los habitantes. Bueno, ya nos encontramos en la estación de Limache. Efectivamente, EFE está trabajando en conjunto con la Municipalidad de Quintero para explorar la posibilidad de llevar el Tren del Recuerdo, que se encuentra a mis espaldas, a la comuna de Quintero. El Tren del Recuerdo es una iniciativa turística. Esto es, como mencionamos recién, un viaje exploratorio. Se está haciendo en conjunto con el Consejo Municipal. De hecho, los concejales de la comuna nos acompañan hoy día en este viaje exploratorio y algunos representantes de la comunidad vinculados sobre todo con el rubro del turismo. Estamos contentos y esperanzados de que esto pueda resultar bien y en el futuro podamos concretar esta iniciativa. El alcalde Mauricio Carrasco nos ha pedido que trabajemos con ahínco en esta iniciativa desde el primer minuto para llegar a concretar uno de los sueños más antiguos de la comuna, que es que el tren vuelva a decir presente en nuestro hermoso balneario. Dideco hace recuento sobre inversión social a propósito del Día del Niño y la Niña. Agradecimiento a las organizaciones territoriales y deportivas y a todos los vecinos que cooperaron para que llegaran a 7.000 niños de Quintero un obsequio por parte del municipio. Realizó esta mañana la directora de Desarrollo Comunitario, Marixa Verdejo. Fueron, dijo, 7.000 bolsitas con golosinas, las que se hicieron llegar a través de 98 organizaciones participantes, a las que se agregan el apoyo de vecinos de pasajes y calles que también cooperaron para esta tradicional actividad, que significó una inversión por un valor de 12.600.000 pesos, que permitió saludar a niños y niñas del sector urbano y rural de Quintero. Marixa Verdejo señaló que, para salvaguardar a los festejados de posibles situaciones de contaminación o mal tiempo, no se realizó, como otros años, actividades de recreación al aire libre en el centro de la comuna. Esto permitió que muchas organizaciones prepararan sus fiestas al interior de las mismas. Por otra parte, se buscó que los confites llegaran al mayor número de niños, por lo que incluso se entregaron confites a los rezagados hasta el lunes de esta semana. A partir de ahora se comienza a preparar la entrega de obsequios de Navidad por parte de la municipalidad, por lo que la Dideco solicitó se completen las listas de los niños y niñas en los distintos sectores para que ninguno de ellos y ella queden sin recibir su regalo navideño. Tenemos declaraciones de Marixa Verdejo. Si hacemos una evaluación con respecto a la actividad que tuvimos del Día del Niño, actividad propiamente tal que realizaron cada organización, porque nosotros solamente entregamos las golosinas. ¿Por qué se hizo esto? Por precaución, por los escenarios de contaminación que habíamos tenido. En una de esas también podía llover, íbamos a tener que suspender la actividad, así que se decidió mejor comprar las golosinas, que es lo mismo que compramos siempre para Navidad y para el Día de los Niños. Y la entregamos por las organizaciones, les hicimos una reunión, una inducción, y se organizaron muy bien como siempre y nos empezaron a traer las listas. Las mismas listas que después las vamos a ir actualizando para ocuparlas en Navidad. Se compraron 7.000 bolsas de golosina. El proceso de inscripción se hizo a través de la Junta de Vecinos, Junta de Adelanto, y ellos ya ubican perfectamente esta modalidad porque es la misma que usamos para, como dije anteriormente, para Navidad. De hasta los 12 años los niños, y le entregamos a un total de 98 organizaciones de la comuna. Como parte del proyecto Fondar, la promesa del minuto Región de Valparaíso, que aborda el oficio del fotógrafo minutero, se realizó en Quintero una tertulia para conocer las historias que hay detrás y su nexo con los habitantes de la comuna. El conversatorio, realizado en la Biblioteca Municipal Mercedes Oporto Vera de Quintero, tuvo entre sus participantes a vecinos de la comuna que aportaron con relatos y experiencias en torno a los fotógrafos de cajón, que antiguamente deambulaban por las playas de la península retratando a las familias que veraneaban en la zona. Conversamos con Magali Gaete, encargada de la biblioteca municipal, y Luis Maldonado, fotógrafo minutero o de cajón, que trabaja hace 35 años en la Plaza de Armas de Santiago. Esta actividad, fuimos invitados nosotros a participar del proyecto que se llama La Promesa del Minuto, Región de Valparaíso, y consistía en recopilar fotografías que fueran antiguas y que hubieran sido sacadas con el sistema minutero. Para los que no saben, que yo tampoco sabía, aprendí hoy día, la fotografía minutera es la fotografía que se sacaba con estos fotógrafos de plaza, donde tenían, era un cajón, normalmente tenían caballitos, así para que eran más, era totalmente distinto a lo que es ahora la fotografía. Aprendimos harto, se hizo un documental, participamos más o menos unas 12 personas, donde cada cual fue dando a conocer qué tan importante para ellos era la fotografía, y algunos incluso recordaban haberse tomado fotos con esos fotógrafos minuteros. Para nosotros es un tremendo orgullo cuando nos invitan a este tipo de actividades, porque como que buscan la biblioteca para hacer estas actividades. Así que súper agradecida, aprendimos harto, fue bien entretenido, así que ojalá se repita en otra oportunidad. Mi nombre es Luis Maldonado y soy fotógrafo minutero o de cajón. Tengo 55 años y trabajo hace ya más de 35 años van a ser en fotografía minutera en Santiago. En Chile este oficio tiene más de 100 años. Este es un oficio que lo aprendí de mis tíos, de mi papá, de mi abuelo. En el año 58 trabajaba en la Plaza de Armas de Santiago, y de ahí que fue más o menos pasando por generaciones. Mi abuela también trabajó y con mi papá trabajamos las fiestas religiosas a través de Chile, partiendo de La Tirana, Andacollo, para el sur, Yumbel, Pelequén, por acá, varias fiestas religiosas. Bueno, hoy en día ya, bueno, mi padre ya no está, pero sigo haciendo este oficio que me dejaron gran tarea y uno de los pocos que va quedando en Chile. O sea, si podemos hablar de la historia de la fotografía minutera, en los años 40, 50 fue su apogeo. Su apogeo, habiendo más de 5.000 fotógrafos a través del país. ¿Me entiende? Entonces, hoy, en los años 80 quedan 300 y hoy día quedan 3. Así que es complicado mantener este oficio porque la gente no está muy informada, y esa es la idea de hacer estas cosas que estamos haciendo en este lugar, de que la gente conozca y todo eso. Esa es la historia de lo que es la fotografía minutera. Se suspende este sábado 19 la conmemoración al 132 aniversario de la Batalla de Colbún. Así lo dio a conocer la encargada de la Oficina de Patrimonio, Eugenia Gaete, quien junto al Consejo Comunal de la Cultura de Quintero organizan año a año la conmemoración de la batalla que se libró en terrenos de la antigua hacienda de Santa Rosa de Colmo y que luego continuó en el sector sur del río Aconcagua, ya en la actual comuna de Concón. La recordatoria se realiza con un simulacro de cómo fue la batalla hace ya 132 años, un 20 y 21 de agosto del 1891, durante la Guerra Civil, que dividió al país entre los que apoyaron al Congreso Nacional y a los que apoyaban al presidente de la época, don José Manuel Balmaceda Fernández. Eugenia Gaete explicó que la conmemoración de la batalla que se haría este sábado se suspende, porque muchos de los participantes vienen de distintas zonas del país donde se produjeron fuertes temporales de lluvia, lo que hacía muy peligroso el traslado a Quintero. De este modo explicó que esto no es definitivo, ya que se realizará el 30 de septiembre a la espera que, como siempre, sean muchas las personas que participen como espectadores en este evento histórico, el que es acompañado por emprendedoras del sector rural de Quintero. Escuchemos a la encargada de patrimonio. En cuanto a la consulta de la actividad del día 19 de agosto, que viene siendo este sábado, hemos tomado la decisión de suspender, porque dentro de la logística de la batalla que íbamos a realizar, viene mucha gente de Temuco, desde La Serena, desde Santiago, un contingente importante de recreadores, Por lo tanto, ponerlos en riesgo a ellos dentro del trayecto, a que se tuvieran algún percance con la lluvia, porque si bien aquí en Quintero no va a ser tan importante, la cantidad de lluvia para el sur o para Santiago va a ser más o menos cuantiosa. Hemos decidido suspender para el día 30 de septiembre. ¿Por qué nos tomamos un mes? Es efectivamente porque el próximo sábado 26 también está pronosticado un frente de mal tiempo para la zona. Y después vienen todas las fiestas patrias y pensamos que el 30 de septiembre era una buena fecha. El próximo 22 de agosto es el Día Mundial del Folclore. El año 1846, el inglés William John Toms utilizó por primera vez el concepto de folclore en una revista para describir lo que se llamaba literatura popular o antigüedades populares. Folclore está compuesto por dos palabras que utilizó Toms: folk, de pueblo, y lore, de saber o ciencia, con el objetivo de describir el saber popular, los conocimientos, usos, costumbres, leyendas, supersticiones, música, danza, canciones, mitos, dichos, refranes, coplas y cantares transmitidos de generación en generación. Por eso, compartimos a usted la canción Vamos por Ancho Camino, del gran cantautor nacional Víctor Jara. Ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino, ven, ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella, ven. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo, van. En redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Estamos de regreso luego de esta pausa musical con su programa informativo municipal y el resumen de noticias locales de esta semana. La Asociación Gremial Gastronómica y Turística Quintero Me Enamora, con el auspicio de la Municipalidad de Quintero y la colaboración del alcalde Mauricio Carrasco Pardo, han decidido suspender el evento del sándwich pescado frito más largo del mundo, debido a las condiciones climáticas adversas que se prevén para este sábado 19 de agosto. Al respecto, conversamos con Jorge Peralta, encargado de la Oficina de Fomento Productivo del municipio, quien nos entregó importantes detalles respecto de esta actividad. Para contextualizar, esta es una actividad que fue ideada y organizada por la Asociación Gremial Gastronómica y Turística Quintero Me Enamora, con el auspicio de nuestro alcalde don Mauricio Carrasco Pardo, para efectuar esta actividad que como objetivo central era promover el turismo en época en que no es habitual, en invierno, para dar sustento también a todos los habitantes, porque todos sabemos que el turismo es la fuerza que mueve el desarrollo de Quintero. Y por lo tanto la propuesta era muy interesante a desarrollar porque contribuía notoriamente al engrandecimiento de Quintero, y eso obviamente el alcalde lo iba a apoyar sí o sí. Estaba todo listo y dispuesto para realizar esta situación, esta actividad con todo el ímpetu del sector gastronómico de Quintero, pero lamentablemente la situación climática es desfavorable para el desarrollo de esta actividad. Todos los portales climáticos, las alertas preventivas, indicaron que viene un frente de mal tiempo bastante violento. Y por lo tanto se afecta la calidad y la experiencia de esta actividad, lo que de todas maneras contribuye a que no sea un buen ejercicio del objetivo principal de esta actividad. Así que por lo tanto la actividad se reprograma para el 2 de noviembre, que fue la fecha anterior de la primera versión. Esta era la segunda versión del sándwich de pescado frito más largo del mundo, y por lo tanto se reagenda para el 2 de noviembre. Eso es lo que en este instante nos comunicaron desde la misma asociación gremial. Y obviamente nosotros como municipalidad, liderado por nuestro alcalde, acompañamos esta decisión, también tomando en cuenta la seguridad de las personas que colaboran, que participan y el público en general. Ovil Quintero se ubica en nueva oficina. Andrés Reyes, encargado de Ovil Quintero, oficina dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, reiteró a sus usuarios que la oficina que los atiende ya no se encuentra en el segundo piso del edificio ubicado en Arturo Prat, 1960. Su nueva ubicación es de acceso universal y se encuentra en la plana baja, específicamente en las oficinas ubicadas en el piso central, luego donde también se encuentra Fomento Productivo, el programa Jefas de Hogar y la oficina de inmigrantes. El encargado de Ovil pidió disculpas a las personas que suben al segundo piso, no los encuentran, ya que este cambio, aunque se informó, no ha llegado a todos los sectores y se produjo en fechas recientes. Andrés Reyes dijo al respecto: El día de hoy quiero informar que nuestras oficinas se trasladaron acá al primer piso, en el interior del patio, ubicado en Arturo Prat 1960, ex Dime, ahora Dideco. En esta oficina está Fomento Productivo, está Oficina Ovil, está Migraciones y está el programa Jefas de Hogar. Así que para que todos vengan a visitarnos nuestras nuevas dependencias, que ahora contamos con accesibilidad universal, para que te puedan acercar y no tengan ningún problema en llegar. Así que los estaremos esperando. Muchas gracias. El programa de familias de acogida especializadas, FAE, que ayuda a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Quintero y Puchuncaví, realizó una capacitación a la mesa de la Red Ampliada de Infancia para dar a conocer las instancias de cómo participar de este programa y así evitar que estos niños sean trasladados a centros de menores y puedan tener el apoyo de una familia externa que les entregue el cariño y calidad de vida que merecen durante el periodo de trabajo con su familia titular. Para ser parte de este programa, las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar mayor información en el sitio web www.mariaacoge.cl. Lo invito a escuchar a Daniela Torres, directora del programa FAE en Quintero. El programa de familia de acogida especializada es dentro de los programas de la red o de la oferta programática que tiene el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. Somos un programa de cuidado alternativo que da la posibilidad de los niños, niñas y adolescentes continuar viviendo en un grupo familiar y no así en un sistema residencial. Por lo tanto, nosotros tenemos la labor de trabajar con ese niño, niña, adolescente, con la familia de acogida extensa o externa que ingresa al niño por una situación de vulneración de derecho grave en su infancia y que lo solicita también la vía de ingreso en tribunal de familia. Por lo tanto, y también trabajamos con la familia de origen para ver si existe la posibilidad de reunificación familiar de ese niño, niña, adolescente con sus padres o uno de ellos. Y este proceso dura alrededor de 18 meses, así y lo acompaña una dupla psicosocial. ¿Cuántos niños están ingresados en nuestros programas? Hoy día estamos con 51 niñas adolescentes. Dentro de ellos, la mayoría son mujeres y en menor medida también encontramos a hombres. El ingreso de estos niños y adolescentes, como mencioné, tiene que ver con una situación de vulneración de derechos graves en su infancia. Por lo tanto, el tribunal visualiza esta situación de gravedad y visualiza también la modificación del cuidado de este niño ni adolescente, entendiendo que este niño está en peligro si es que continúa bajo los cuidados de uno o ambos progenitores. Y en ese sentido es que el tribunal deriva al programa y esa es la única vía de ingreso hoy día, por una situación de vulneración de derechos graves en su infancia. Entonces lo que se requiere acá principalmente es poder, y estamos levantando también esta campaña de difusión y captación de FAE externas, que son adultos que muestran interés en poder asumir el cuidado transitorio de un niño, niña, adolescente, mientras podemos acompañar a la familia de origen en que ellos puedan recuperar los cuidados de estos niños, niña, adolescentes. Por lo tanto, si hay un interés genuino y todos somos y tenemos la corresponsabilidad también y co-garante de derechos de los niños y adolescentes, se invita a que puedan ser y sumarse a ser FAE externo. Para ello pueden ingresar a la página de María Acoge, que es www.mariaacoge.cl, y ahí pueden hacer su inscripción. Desde ahí, obviamente, hay requisitos, hay procesos de evaluación, pero eso se va comunicando en el camino. Pero la invitación es que se puedan sumar a esta campaña para que más niños ni adolescentes puedan vivir en un grupo familiar mientras se resignifican sus experiencias de daño y si podemos encontrar algún adulto en su familia de que puedan continuar ejerciendo los cuidados. En nuestra sección de avisos les queremos comentar que con motivo del Día Mundial del Folclore, diversas agrupaciones se presentarán con bailes tradicionales de nuestro país el sábado 26 de agosto a partir de las 15 horas en el frontis de la Casa Estación. Esta actividad es organizada en conjunto con las comunas pertenecientes al Raval Cultural, como son Puchuncaví, La Calera, Olmué y Quillota. Es por eso que los grupos folclóricos que se presentarán son el grupo Tradición de la Greda, el Club de Cueca y Folclor La Calera, el grupo Raíces de la Vega de la comuna de Olmué, el conjunto de proyección folclórica Valle de la Concagua de Quillota y el grupo folclórico Tradiciones de Quintero. Así que no se lo pierdan, el sábado 26 de agosto, a partir de las 15 horas, en el frontis de la Casa Estación. Esta es una invitación de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero. Y así, amigas y amigos, llegamos al final de otro episodio del programa informativo municipal, a través de la señal de esta gran emisora que nos apoya semana a semana con la puesta al aire de este programa. Espero que hayan disfrutado tanto como yo compartiendo este tiempo juntos, lleno de noticias, datos y buena música. Recuerde que en 7 días más estaremos de vuelta, listos para seguir acompañándolos en su día. Siempre es un placer estar aquí con ustedes, amigas y amigos de la comuna de Quintero. Antes de despedirnos, no olviden seguir en sintonía de esta emisora para disfrutar de la programación continua llena de contenido interesante y la mejor selección musical. Les agradezco su compañía y les envío un fuerte abrazo a través de las ondas radiales desde la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero. Hasta pronto y que tengan una excelente semana. Muchas gracias por escucharnos.